así de este modo de la comarca nos fuimos metiendo de a poco en el Clés Club, este espacio que abrió sus puertas a mediados del año pasado, ¿fue? ¿O ya vienen del 2014, Pablo? Desde 2015. Claro, 2015, que abrieron 2015, sus puertas ahí en Tentempié. En Tentempié, claro. Allí abrió su puerta este club, que este año encontró su sede ahí en el Club Cultura. Y allí van a estar nuevamente el próximo domingo, generando este espacio donde se puede disfrutar, intercambiar recuerdos y discos y comidas también, ¿no? El Clés Club, de eso se trata esta historia, para hablar de esto. Está aquí en la comarca Pablo Besser, integrante del dúo Besser Sturla, que fueron los que comenzaron con esta historia. Pablo, buenas noches, muchas gracias por acercarte una vez más hasta aquí. Gracias, Martín, por la invitación. ¿Cómo estás? Contento, porque se viene, como vos contabas, el Clés Club casi de fin de año. El Clés Club de fin de año. En este caso, porque siempre, bueno, invitamos una banda. Uh-huh. Va a estar la Eufórica Bronza, con música de los Balcanes, uh-huh, música gitana. Así que, bueno, va a ser un cierre así bien para arriba. ¿Han logrado, pensaba, visibilizar a través de este espacio una música que se genera en la ciudad y que no estaba tan visibilizada, ¿no? ¿Creen ustedes que al generar un espacio, darle una difusión, mantenerlo en el tiempo? Exactamente. Yo creo que se ha generado como una referencia. Claro. Si bien todos los grupos que participaron tienen su importante trayectoria, coincidir, ¿no?, en un ciclo, subraya mucho más todo eso, un poco lo potencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, a mí me surgía también la misma palabra que dijiste vos, visibilizar. Claro. ¿No? Hay grupos de música gitana, música klezmer, celta, uh-huh, ¿no?, jazz manouche o jazz gitano, en la ciudad de La Plata. Claro. ¿No? Y el Clés Club, si bien es Clés, que por lo menos una vez al mes se encuentran en, claro, un espacio, en un lugar, uh-huh, ¿no? Y eso me parece que es importante, digo, para mostrar también unas músicas que se generan aquí en la ciudad de La Plata. Esa fue la intención, ¿no? Que reunirse, saber dónde encontrarlos, aparte donde habitualmente toca cada uno por su lado desde ya. Y bueno, de una u otra manera, o presencialmente, o por los ecos que quedan, nos han escuchado y reconocido un poco más. Uh-huh. Y lo que estábamos escuchando, esta cortina que estábamos escuchando, tiene que ver con, bueno, las bandas que han pasado por el Clés Club y que entre todas han grabado esta única canción, uh-huh, que es como una referencia del club, ¿no? Claro, es como decimos que es el himno de cierre. El himno del club, mirá. Claro, sí, termina la edición del Clés Club, o la transmisión, uh-huh, y suena Odessa. Uh-huh. El video al que vos te referías fue, uh-huh, grabado en cada oportunidad de abril, mayo y junio, uh-huh, y después editado. Pero bueno, uno lo puede escuchar como un único tema, realmente. Claro. ¿Cuántas bandas participan en este? Y participan, contándonos a la banda del Clés Club, al dúo Besser Sturla, cinco, o sea, cuatro visitantes, ¿no? Estuvieron Labardo Chips y Caravan, Félix Candelo Cuarteto, Viniverso Dúo y Caminantes de Finisterre. Uh-huh. Cuatro grupos en tres fechas, más la banda del Clés Club. Uh-huh. Y bueno, se va a sumar para el cierre el domingo, la Eufórica Bronza, que es una de las bandas, perdón, realmente con mucha trayectoria acá en La Plata y muy potente. ¿Qué es lo que hacen ellos, decías? Música gitana, balcánica, de los Balcanes, yugoslava, y con influencias árabes. Mira, ellos van a estar ahí en el... El domingo. El domingo cerrando el Clés Club, cierra sus puertas momentáneamente, el Clés Club, podemos decir. Podríamos decir, aunque bueno, siempre puede pasar algo más, ¿no? Claro. Pero bueno, es el principio está planeado como el cierre. De este año. De este año, obviamente. Uh-huh. Después continuaremos desde ya. El cierre del Clés Club, entonces, momentáneo, el próximo domingo, 16 de octubre, a partir de las 20 horas. 20, sí. 8 de la noche ahí en el Club, uh-huh, Cultura, que has cumplido años la semana pasada, el primer año. Sí, sí. Bueno, y han participado ustedes bastante de este primer año del club, llevando adelante este encuentro que nos propone escuchar otras músicas que están también generadas aquí en la ciudad de La Plata. Vamos a escuchar algo de lo que se escucha en estos encuentros. Tenemos, claro, al dúo Besser Sturla, tenemos este tema de Odessa, que después lo podemos escuchar como para cerrar y dar también una mirada sobre lo que se genera en este lindo espacio. Vamos a escuchar al dúo Besser Sturla ahora, de su único disco por el momento, que es lo que escuchamos. Lo que vamos a escuchar se llama Tanz Tanz o Bailen Bailen. Uh-huh. Música klezmer. Música klezmer. Vamos con eso. Escuchábamos al dúo Besser Sturla, Baila Baila, música klezmer. Permitime volver a preguntarte, porque las veces que han andado por aquí hemos indagado sobre la música klezmer. Uh-huh. Desconocemos bastante, para qué negarlo. Preguntar entonces por... Claro, es la música... ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo nació? ¿Qué significa? ¿Qué raíces tiene? Exactamente. La música klezmer, para decirlo muy sintéticamente, es la música judía, uh-huh, ¿no? De Europa del Este, de Europa Central y del Este, con estos, digamos, estos modismos tan orientales, ¿no? Y representa muchos siglos, una condensación de muchos siglos de historia, casi te diría que las raíces son prácticamente medievales. Uh-huh. Y geográficamente, ¿no? Abarca desde la Asia Central, donde pudiera haber asentamientos, digamos, judíos, hasta Alemania. Uh-huh. Por eso hay muchos klezmer en realidad. Hay un klezmer de influencia más turca, uh-huh. Más búlgaro, y se cruza permanentemente, ¿no? Es un gran tejido de influencias, ¿no? Muchos temas los vas a encontrar como un tema, por ejemplo el de recién, perfectamente puede aparecer en un libro de música griega, claro, como propio, ¿no? Y es que es así, está muy entrecruzado. Claro, y al ser pienso, un país con mucha inmigración, imagino que también ha llegado esa música y se ha entreverado con otras músicas aquí en nuestro país, ¿no? Sí, hubo una época de orquestas, ajá, te diría quizás hasta los 60, entre los 20, 30, una cierta presencia existió. No por ahí con la fuerza que tuvo en otros países, claro, por el caso de Estados Unidos, uh-huh, ¿no? Que a principios del siglo XIX, bueno, era fuertísimo. De hecho, gran parte de las grabaciones más antiguas que se conservan son algunas europeas, pero muchas de los Estados Unidos, donde bueno, se puede escuchar músicos que eran quizás séptima generación de klezmorines, que sería el ejecutante, uh-huh, de klezmer, claro, ¿no? O sea, que condensaban una historia inmensa, y por suerte, bueno, hay grabaciones. Uh-huh. Después esos músicos pasaron a las orquestas de jazz, un poco se reciclaron en el buen sentido y se perdió esa presencia, hasta que en los años 70 empieza un trabajo de recuperación, ¿no? Y se habla como un revival, ¿no? Que todavía están llegando ecos, sí, mundiales, uh-huh, del klezmer, con diferentes fusiones en algunos, claro, casos. Bueno, no es la palabra más feliz, pero claro, ese es un poquito un raconto que te podría hacer. Pero aparece esta música klezmer, por lo menos en las crónicas de algunos críticos musicales, que, uh-huh, al tratar de referenciar algunas músicas que se hacen en lo que se llama la world music, sí, aparece mucho allí. Muchos grupos que intentan buscar una nueva sonoridad y empiezan a indagar en la música klezmer, ¿no? Desde ya, a nivel mundial, por este revival, mm-hmm, que te contaba, que arranca en los 70, está muy presente. Y bueno, tiene sus expresiones, mm-hmm, argentinas. Tenemos al dúo Lerner Mogileski, que tiene una proyección mundial. En Europa le dicen tango klezmer, klezmer tango. Es la forma de ellos de tocarlo. Claro. Sí, somos. ¿Y ustedes de qué manera, el dúo de qué manera interpreta esta música klezmer? Porque en este único disco, uh-huh, que han presentado hasta el momento no hay solo música klezmer. Claro, bueno, uh-huh, nosotros como dúo por ahí tenemos diferentes formatos y podemos pasar de un tema del litoral, claro, una composición propia dedicada a Punta Lara, claro, al klezmer. En algún momento, por ahí un poco pretenciosamente hablamos de música klez americana, pero bueno, va a haber que componer mucho para que exista. Pero sí, hay una fusión, una mezcla permanente. En lo del Klez Club estamos privilegiando la música klez, el repertorio klezmer con algún toque más que nada de Europa del Este, alguna canción ucraniana, checoslovaca. Algo más próximo geográficamente el origen del klezmer, claro, no nos venimos tanto para estas orillas. Claro. Ahí el disco lo han grabado con Natalio Sturla en acordeón, y para las presentaciones en vivo están, bueno, desde hace un tiempo, por lo menos cuando los vi ya estaban con un percusionista. Claro, estuvimos bastante tiempo con Tommy Hirsch. Con Tommy Hirsch. Ahora Tommy, bueno, está. Cambio de rumbos geográficos, ¿sí? Está por Tucumán, uh-huh, así que sí, estamos principalmente como dúo, si bien este domingo en una parte del repertorio, que es la parte del baile, otro elemento importante del Klez Club, para esa parte vamos a estar con Joaquín Kirchner en percusión, uh-huh, y Lucas López en clarinete bajo, uh-huh, O sea que ahí se agranda la banda, ¿no? Y siempre está la presencia de la bailarina Jorgelina Barone, que hace sus interpretaciones y llama al público al baile colectivo. ¿Y se suma el público a este baile? Sí. Se arman rondas. No hay que saber la coreografía. Nada. Hay que seguir al que sabe. Hay que desinhibirse y salir. Eso también es parte de la propuesta del Clash Club. Y desde el primer momento, una de las propuestas que tiene este lindo encuentro es intervenir un acordeón. Sí, ¿no? Así como leer un acordeón, escribir un acordeón. Hay un acordeón ahí en donde uno va dejándole algunas anotaciones, algunas frases, algo. Podemos leer aquí, Pablo nos trajo como para compartir algo de lo que la gente escribe y deja allí en el acordeón. Por ejemplo, una frase nahuatl: en la flor, en el canto, escribió Nancy, le han dejado un título para la canción con algo de ucraniano, dicen Leonor, y le puso la espera a tema del dúo Bessel Sturla. Hicimos una convocatoria, teníamos un tema sin título que decíamos tiene algo de ucraniano, y en realidad la base es casi de chamamé, esas conexiones que solamente nosotros hacemos, y bueno, ahí nos ayudó a ponerle título, la espera. La espera, muy bien. Por lo que es y despierta, y por mucho más, Clash Club. Dicen también por acá, nadar en una tierra lejana y entrar en trance, calibrando los agudos y los momentos del sonido. Escribió Clary. Clarita Maidana, que ha sido conductora hace muchos años en esta radio, escritora. Y bueno, y ahí se inspiró en el Clash Club y dejó esta linda frase. Alma... ¿Cómo es esto? Claro, hay que seguir la línea. Arma mi alimento por... No, gracias, música. ¿No? Hay que seguir. Acá. Empieza. Alma mi... Alimenta mi alma, ¿no? Acá. Alimenta mi alma. Bueno, gracias, música. Pero bueno, interesante también para seguir. Bueno, algunas de las cosas que les ha escrito la gente... ¿Qué respuesta han encontrado desde el momento que abrieron las puertas por primera vez hasta esta que cierra el próximo domingo? No, siempre buenísima, realmente es un encuentro muy, muy lindo, pasan estas cosas que estás leyendo, otras que están dibujadas. Y claro, bueno, hay muchos dibujos también. Habrá que verlos en el Facebook o en persona. Y siempre se genera algo así... emotivo, con contenido. Otra cosa que puedo contar es que siempre cerramos tocando, como te contaba, el Odessa con la banda visitante, o sea que entre los músicos también hay una cuestión de juntarse, ¿no? Y del público con los músicos a través de estas expresiones, a través de la comida, porque hay niches, que son unas... Contanos. Es una comida tradicional judía, son como empanaditas de papa y cebolla. Así que eso se puede probar también en el Clash Club, en el Club Cultura. Gracias, músicos, por hacer bailar a mi alma. Gracias por dedicarse a hacer música maravillosa que le da sentido a la vida. Dicen también, la música es compartir. Postdata, inviertan más en escenografía, sumaría más al clima visual. Dice Tommy. También dejan alguna recomendación. Sí, de todo. Está bueno eso. Números telefónicos para que lo llamemos para tocar. Es muy comunicativo. Está bueno tener estas respuestas inmediatas que deja la gente. Algunos dibujos. Todo esto está a disposición del público para que lo miren, lo agarren. Ahí el acordeón es para dejar y para mirar. También. Claro. Así que tienen la posibilidad también de intervenir ese acordeón y de dejar algún mensaje. Más hogares... menos cárceles, pensamientos libres, buenas vibras para el Clash Club. El Clash Club va a abrir sus puertas nuevamente, entonces el próximo domingo 16 de octubre a partir de las 8 de la noche van a estar ahí en esa sede que han encontrado este año en el Club Cultura. Ahí van a estar cerrando este ciclo, así que bueno, van a estar con... La Eufórica Bronza Orquestar, música gitana de los Balcanes. Con ellos van a estar compartiendo entonces... el escenario, el dúo Bessel Sturla, que bueno, son los anfitriones de este club. Exactamente. El grupo estable, ¿no? Del club que abren cada una de estas noches. Así es. Invitando con su música a aquellos que están por allí. Y bueno, y también invitando a otros músicos, decía al comenzar esta charla que mucho tiene que ver esto con la posibilidad de visibilizar estos grupos, estas músicas que se generan en la ciudad de La Plata. Interesante este ciclo que, bueno, que culmina momentáneamente el próximo domingo. Vamos a escuchar entera, ¿le parece? Odessa, dale. Esa canción que cierra cada uno de estos encuentros del CLES Club. Recuerden ustedes, el próximo domingo a las 8 de la noche en el Club Cultura, que queda en 61 entre 23 y 24. 61 entre 23 y 24. Ahí estará abriendo nuevamente las puertas el CLES Club y esa noche seguramente terminará con esta canción. Así es. Muchas gracias, Martín. Ahí estábamos escuchando Odessa, que, bueno, decíamos, es la canción con la que se, se cierra cada uno de los encuentros del Kles Club. Está interpretada por muchas de las bandas que participaron de este encuentro. Eso que escuchábamos, me decías, era una... Sí, sí, cerramos el video con una grabación de 1920 de Odessa Bulgar, la que tomamos como referencia para conocer el tema, la orquesta de Abe Schwartz. Así que por eso tiene ese sonidito, ese así sonidito, a púa, sí. El ruidito. Así que esta es una canción un tributo que tiene muchísimos años, ¿no? Sí, sí, la grabación sí. Es 1920, el tema tiene siglos. Claro. La canción que estará cerrando el próximo domingo, el último de los encuentros del Kles Club, ahí en el Club Cultura, estarán cerrando este lindo encuentro que comenzaba el año pasado, momentáneamente, para no ser tan trágicos, momentáneamente se va a estar cerrando este Kles Club y seguramente el próximo año habrá más noticias al respecto. El dúo Besser Sturla se va a estar presentando en el marco del encuentro de acordeones el 12 de noviembre, aquí en cerca de la radio, en Ciudad Vieja, van a estar ellos participando, haciendo otras músicas ahí. Claro. Me imagino. Va a tener mucha presencia de música del litoral, de chamamé, bueno, va a estar Frat Arcangeli, Hernán Crespo, y bueno, Natalio Sturla va a estar haciendo Klezmer, y voy a estar ahí aportando algunas notas. Ahí está. El 12 de noviembre será eso, pero antes tienen la posibilidad de encontrarlos ahí en el Club Cultura el próximo domingo. Hay entradas anticipadas. Si quieren entradas anticipadas, un poco más baratitas, al Facebook del dúo Besser Sturla, o ponen Kles Club. Y ahí también. Y ahí se va a encontrar. Y si no, bueno, se vienen directamente. Nadie se queda fuera del Kles Club. Nadie se queda fuera. Es un lindo espacio el Club Cultura también, hay que decirlo, para ir a escuchar un poco de música y comer algo rico también. También, y tomar. Y tomar algo también, ¿por qué no? Así que bailar. De eso se trata el Kles Club, no se lo pierdan, el próximo domingo a las 8 de la noche en el Club Cultura. Entonces el dúo Besser Sturla estará acompañado esta vez por la Eufórica Bronze Orquestar. Así es. Una banda de aquí, de la Ciudad de La Plata. Todas son bandas de la Ciudad de La Plata. Mirá. Hasta ahora. Todas de aquí. Claro, y esa fue un poco la idea, juntar a todas estas bandas de La Plata, haciendo estas músicas, concentrarlos en el ciclo. Bien. Así que bueno, ahí está, todos invitados entonces el próximo domingo. Pablo, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí. Siempre, ya de hace años. A contar un poco de estas historias. Nos gusta siempre recibirlos y tratar de interiorizarnos un poco sobre estas músicas que, como decía, desconocemos bastante, pero que nos gusta escuchar. Así que bueno, muchas gracias por eso. Muchas gracias por estar por aquí. Que vaya todo muy bien el próximo domingo.